Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La hermosa y creadora falta de respeto a los textos. La Guardia Nacional ha dado muerte a 4 estudiantes norteamericanos, dice la prensa. Y esto recuerdo ahora, y de esto canta y dice Aguaviva, aunque con otra letra. ¿A quiénes daban muerte hace 20 años? Cuando yo le decía a un amigo que su modo de recitar me parecía antediluviano y que los nuevos medios de transmisión audiovisuales estaban llamados a provocar nuevos modos de proyección poética. No lo recuerdo. Y es terrible esta mala memoria. Y es indeclinable esta impresión de que uno está dentro de la explosión, disparándose y desintegrándose, ya casi sin nombre ni recuerdo, en un modo de ser, de cantar y de vivir anónimo y colectivo. Aquellos nuevos modos de proyección poética en los que yo pensaba y que no era difícil vaticinar, llegaron efectivamente. Pero no siempre para bien. Hemos tenido Machados Kitsch, Unamunos Kitsch, Kitsch y más Kitsch, lanzado a título de poesía popular. ¿De qué se trataba, a fin de cuentas? Un cantante divo explotaba en todos los sentidos a un poeta de genio. Una melodía tonta vulgarizaba y rebajaba unos poemas que, con ese tratamiento eminentemente comercial, quedaban degradados y mal servidos. Y hay que sentir, por no decir padecer, esto, para comprender el nuevo aire, el nuevo estilo, la nueva invención, función de los nuevos medios técnicos con que Aguaviva recoge la voz de los poetas solitarios y la levanta y propaga. ¿Con poco respeto a los textos? Pues sí, con una valiente, hermosa y creadora falta de respeto a la literalidad de los textos que dicen, sí, pero también complican en ecos crecientes y alternados o apoyan con varios efectos hasta crear algo nuevo. Ese algo en el que, como debe ser, el texto del poeta es un elemento, entre otros, de un montaje o una composición, es decir, de una obra tan realmente nueva como una película, digamos tristana, lo es en relación con la novela inspiradora. Todavía hoy muchos poetas se sienten decimonónicamente geniales, solitarios, intocables. Es absurdo. Guste o no guste, y a mí desde luego me gusta, nuestra época agudiza el sentido de lo social y los mismos medios técnicos que consecuentemente han inventado mueven a esa creación en equipo, de la que Aguaviva me parece un nuevo y prometedor exponente. No se trata solo de que la voz de los 12 chorros de Aguaviva sea anónima, sino de cómo en este LP utilizan todos los recursos sin traicionar a los grandes poetas en que se apoyan, desde luego, pero sabiendo también que son unos colaboradores de ellos, precisamente porque participan en su emoción, la hacen suya y en ella encuentran nuevos ecos, nuevas resonancias y nuevos modos de apoyar un sentir colectivo. Surge así un nuevo tipo de obra. No el poema apoyado por la música, en que han quedado muchos, sino algo que anticipa un nuevo género poético. Y las muchas sugerencias que despierta este LP será sin duda para muchos uno de sus atractivos. La Guardia Nacional ha dado muerte, hace unos días, a 4 estudiantes norteamericanos. ¿Cuántos niños, cuántos hombres inocentes han sido matados desde que tengo conciencia? 2 veces, Aguaviva, surgen desde la profundidad hacia una altura limpia y viva. Son estudiantes también, y con sus voces jóvenes todos nos sentimos levantados, claros, y quizá un poco feroces frente al mañana, tan difícil por una parte, tan prometedor por otra. 12 voces que yo quisiera ver multiplicadas por 1000 y 1000 y 1000. Ese era el texto que escribía el gran poeta español Gabriel Celaya para la presentación del disco Cada vez más cerca de Agua Viva del año 1970, su primer disco. Agua Viva fue un grupo musical español que, sobre todo en los años 70, desarrollaron su trayectoria en España, pero su música llegó a ser parte de la banda sonora de mucha gente que por esa época y en algunas décadas que sobrevinieron a los años 70, como por ejemplo en el Uruguay de mediados de los 80, cuando el advenimiento de la democracia y la caída de la dictadura, sonaban y sonaban estos versos de los grandes poetas españoles como Blas de Otero, Federico García Lorca, Rafael Alberti o León Felipe. Recorremos estos días de música directo del vinilo, escuchando a Agua Viva en un disco también de edición uruguaya del año 1971 que una gran compañera, Rosario Pilo, me prestó, regaló hace algún tiempo y que yo quiero disfrutar y compartir junto a ustedes. La poesía es de León Felipe, la música, las voces son de Agua Viva y esto se llama Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y sé todos los cuentos. Que el llanto del hombre los tazona con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Mundos diferentes. Nacido en Madrid, Marco Niemietz, gran bajista, contrabajista, con una amplia trayectoria musical, ha tocado con artistas como Diego del Gigala, Neus Ferri, Javier Botella, AP Big Band, entre otros. Su historia no es muy diferente a la que han ingresado otros artistas. Un día llegó a casa y le dijo a su madre que quería aprender música. Lo apuntaron en la Escuela Municipal de Música de su localidad a flauta traversa, solfeo y coro. Años más tarde, cuando ya tenía 12 años, descubrió que su padre tenía un bajo eléctrico escondido en el altillo de su armario en una casa. Y a partir de ahí se enamoró de las cuerdas. Se cambió de instrumento en la escuela y entró al mundo de los combos de la música llamada moderna. Cuentan que el grupo que más lo impactó en su adolescencia fue Iron Maiden. Fue tan fan de Michael Jackson, de Emilio Aragón y su familia como el que más. Además, por suerte, sus padres eran y son muy melómanos. La lista puede ser interminable. Van desde Led Zeppelin, Nazareth, Phil Collins, Jethro Tull, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más lo influenció fue el mundo del rock, aunque según fue creciendo y estudiando, fue descubriendo grupos y más grupos y estilos y mundos. Lo escucharemos entonces desde su CD Low Ride del 2020, su tema Rock'n'Do. Mm-hmm. diferentes.